rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí, el Enredando las Mañanas, comenzando, yo quiero estar en Catamarca, no quiero estar acá. Quisiera estar ahí con los compañeros o compañeras de Estación Sur, quisiera estar subiendo alguno de los montes que están por allí cerca, quisiera explorar algún dique catamarqueño, quisiera estar de vacaciones en realidad, que fue lo que hicimos un día después apenas del 15º encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, que este año por fortuna fue en Catamarca, porque eso nos dio la posibilidad de hacer lo que solo podemos hacer una vez al año. Y a veces, durante muchos años pasa el tiempo y no nos es posible, que es, por ejemplo, conocer la radio donde se hace el Enredando las Mañanas, cuando se hace desde Estación Sur de Catamarca, o conocer a gente como Augusto, que te pueda decir, y nosotros sí, yo te reconozco por la voz, porque escuchamos el Enredando en el medio del campo, cruzando el río en Catamarca, en un barrio allí subiendo para el rodeo. Así que en principio no nos queda más que saludar con abrazos gigantes a todos los compañeros y compañeras de Catamarca, que nos recibieron tan bien, que hicieron un encuentro maravilloso y que aportaron un granito más de arena en la construcción de comunicación comunitaria, alternativa y popular, que es tan, tan complicada siempre. Pasó la noche esperada por Cambiemos, ¿no? Hace bastante tiempo que Cambiemos intenta quitarle fueros a Cristina Kirchner, y ahí se generó una instancia previa, podría decirse, que es la de haberse aprobado los allanamientos a los domicilios de la expresidenta. Se votó esto en la noche de ayer, después de una intervención de Cristina de casi una hora, que fue, desde mi punto de vista, su lanzamiento de campaña presidencial. Tampoco hay que ser muy avispado para entender esto. Su discurso fue bien político, encendido, una Cristina muy diferente a la que intervino en el debate por el aborto, seguramente mucho más, aún en la contrariedad de tener que estar defendiéndose de allanamientos, mucho más cómoda que en aquella ocasión cuando tuvo que hablar del aborto y quizás le entraron algunas contradicciones. En este caso estaba, dio un discurso fuerte, encendido, muy interesante de escuchar, que claramente en el que por lo menos intenta ponerse como líder de una oposición que todavía está dando vueltas, rosqueando en los pasillos, a ver cómo va a afrontar el año que viene las elecciones presidenciales, antes las PASO, ¿no? Pero allí se dio ese discurso, seguramente lo habrás escuchado, visto, o lo podés buscar en algún lugar, donde hace toda una serie de diagnósticos sobre el gobierno de Cambiemos. Es raro igual esta cuestión de allanar a alguien habiéndole avisado con tanto tiempo de anticipación, ¿no? Es difícil pensar que se pueda encontrar algo en un allanamiento, y a la vez el gobierno parece querer buscar la foto del allanamiento, no encontrar cosas, ¿no? Como que hay ahí una disputa en la que se ve claramente cierto revanchismo, más que intentar buscar efectivamente algo de justicia sobre algún tipo de situación. En fin, bueno, vamos a hablar en un rato de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que será el lunes en todo el país. Es una marcha que crece año a año, que venimos acompañando casi desde el comienzo, a las familias que se fueron organizando en las diferentes partes del país, y en un ratito vamos a estar dando cuenta de cómo será la marcha en Rosario. No queremos caer en el facilismo de saber, estamos en Buenos Aires, estamos en Mataderos, en el barrio donde está instalada la retaguardia aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No queremos caer en el facilismo, en la naturalidad de lo que será seguramente la marcha más importante, que será la de Buenos Aires, que será el lunes a las 16 desde Congreso hasta la Plaza de Mayo. Preferimos irnos a otras ciudades, a otras provincias, en este caso Rosario, Santa Fe, para poder tener esta idea de marcha nacional que se viene instalando perdón, sobre todo en los últimos años, y del que queremos dar cuenta en este programa, que justamente tiene eso de querer romper con la cuestión central de Buenos Aires. Pero vamos a arrancar con música en esta mañana. Lo vamos a hacer con un tema de Charly García, que no todos tienen como el Charly García, pero que es de García, y es del primer disco de Fabiana Cantilo, Allá Lejos en el Tiempo. Hay que empezar a mirar para atrás de vuelta cuando andas por la calle, a ver si alguien te está siguiendo. Estamos volviendo para esos tiempos. Hasta las 12 estamos aquí. Para hacer el enredo. Yeah.

Lo vamos a hacer yéndonos a Santiago del Estero. Ustedes saben que, porque lo han comentado los compañeros y compañeras en estos días, que en el encuentro de la red en Catamarca hubo presencia fuerte de Santiago del Estero desde diferentes organizaciones de campesinas allí en la provincia, que tiene una histórica, digamos, organización a través del MOCASE, digamos, como para intentar frenar los desalojos. Una historia larga de más de 15 años. Hay un compañero nuestro, de integrante de la retaguardia, Pedro Tato, que está llegando a Buenos Aires en un ratito y estuvo unos cuantos días allí en Santiago del Estero acompañando a la Unión de Trabajadores de la Tierra, que tuvo una asamblea importante en la que decidieron una marcha en la región del Salado Norte para que las familias campesinas que habitan el monte del Chaco santiagueño pudieran acceder a agua potable. Sí, hay que decirlo así, casi con una risa irónica en el medio, porque es increíble hablar de que haya gente en la Argentina, mientras las mineras utilizan toda el agua que necesitan, que no puede acceder a agua potable. Ayer hicieron una larga marcha y en esa marcha llegaron a una reunión con las autoridades del lugar. Vamos a escuchar a una de las delegadas a la salida informando al resto de la marcha lo que había pasado allí. Bueno, primero y principal del tema agua, bueno, que hay un compromiso de construcción de aljibes comunitarios de gran capacidad y de pozos calzados. Así que, bueno, empezar con los presupuestos. Bueno, eso queda comprometido el señor comisionado a buscar los presupuestos y presentarlos el día 6 de septiembre, que va a ser la próxima reunión con los delegados, ya para informar cuáles son todos los presupuestos que va a presentar él de lo que va a solicitar. Bueno, también se va a solicitar ante Vialidad de la zona, que es la zona vial número 6, al señor Luis Cárdenas, la reparación, bueno, de los caminos, el arreglo, bueno, viendo ahí la necesidad que haya en cada zona, ¿sí? Y, bueno, y el compromiso del señor comisionado queda para el día 6 de septiembre a las 10 horas de la mañana reunirse con todos los delegados que hemos estado presentes en la reunión con él. Así que es un gran... Bueno, ahí ¡vamos! Bueno, ahí quedó el compromiso que él tendrá ya los presupuestos para la ejecución de los aljibes en la fecha acordada, que sería el 6 de septiembre. Bueno. Bueno, allí entonces una parte de la intervención de Paola Escobar. Ella es la vocera de esta comunidad de la Unión de Trabajadores Sin Tierra, que hizo una marcha de casi 10 kilómetros, que acompañada por apenas un par de periodistas de aquí, de medios comunitarios alternativos y populares de la ciudad de Buenos Aires, que los estuvimos acompañando. La verdad es que pensar en gente organizándose y que sale satisfecha de una reunión porque van a hacer presupuestos para hacer aljibes, es como loco, ¿no? Para los que vivimos en ciudades es como loco. Y a la vez uno entiende que es una victoria lo que han conseguido, pero me parece que está bueno marcar esto, digamos. Nos parece muy loco que haya un montón de gente de este país, no son solo santiagueños y santiagueñas en el campo, que no tienen acceso al agua potable de ninguna manera. Y esto, el agua es uno de los recursos utilizados justamente para la la entrega discrecional a través de camiones de la municipalidad, y es una manera de mantener a la gente cautiva también, ¿no? En otros lugares son otras cosas, en algún lugar pueden ser zapatillas, en otro pueden ser frazadas, depende de cada situación. En muchos lugares esa manera de traer los cautivos y cautivas a las personas es a través del acceso al agua potable, que solo puede llegar a través de los municipios. Bueno, es el caso allí de Santiago del Estero, por eso estaban contentas las delegadas de haber podido sacar esta conquista, ¿no? De que aparentemente va a haber aljibes. Las familias tienen, decía el otro día, charlaron aquí con Luis Angió y con Rosaura Barleta en el programa Otras Voces, Otras Protestas, justamente Paola, y les decía que las familias tienen reservorio de agua, aljibe, y hace 6 o 7 meses que el gobierno local de Bandera Baja está negando la distribución por una falta de compromiso político de gestión, por desidia y por abandono. Las familias acuden a acarrear el agua como en el siglo XVIII, con carros, tachos, y la sacan de donde sea, de las acequias, de lugares donde está estancada, antes de llegar al dique. Es agua marrón y barrosa. En algunos sectores tienen una incidencia con el arsénico y desechos. Esa es la situación de la zona del Salado Norte de Santiago del Estero, siglo XXI, sin acceso al agua. Ni hablar de los caminos rurales, que ya no son caminos, han pasado a ser huellas, planteó Escobar el otro día aquí charlando en La Retaguardia, y es increíble estar contando esto en la Argentina en la que los gobiernos de diferentes signos pasan y sin embargo sucede esto de que no se puede acceder al agua potable. Tremendo. Estamos escuchando es rock chileno, aunque no lo parezca. Allí en los primeros 70 había una banda que se llamaba Agua Turbia, más o menos como la de Santiago del Estero. Cantaban en inglés, como las primeras bandas argentinas también. Hasta que llegaron los gatos y cambiaron todo. Los medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Las no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Bueno, obviamente en la medida en que la crisis se va profundizando, las organizaciones sociales que ya tienen una gimnasia importante en esto de poder, digamos, exigirle al Estado que haga algo para mejorar la situación de las familias en los barrios, se organizan y realizan movidas. Nos vamos a tener que acostumbrar a que cada vez más esto va a ser así porque la crisis... Todos vemos que se va a profundizar. Ayer hubo una movida aquí frente al Ministerio de Desarrollo Social por parte del Bloque Piquetero Nacional. Vamos a recibir a Leonardo Bianchi, que es integrante del grupo Torre dentro del bloque. Leonardo, bienvenido aquí a La Retaguardia, al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que estamos haciendo hoy aquí desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Soy Fernando Tevele. Bueno, no está Leo, lo vamos a enganchar en un momento nada más para que nos cuente acerca de un acampe que comenzaron en el día de ayer y que levantaron luego, pero queremos saber si fue producto de la negociación esa levantada. A ver si ahora te estamos escuchando, Leo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Te saludaba y te pedía que nos contaras un poco cómo fue la movida de ayer. Sí, mira, ayer, una cantidad de organizaciones territoriales que no son parte del llamado triunvirato cayetano de la CTC, Barrios de Pie y la CETEP, que ellos sí han acordado una tregua con el gobierno, el resto de las organizaciones, los no papistas serían. Los no papistas, ahí está, los ateos. hay algunos compañeros que tienen su religión, pero digamos sí, los no papistas. Venimos de hace un tiempo juntándonos, principalmente por la cuestión reivindicativa. Ahí está el Polo Obrero, hay dos MTRs, hay distintas organizaciones que, bueno, en la estrategia o en la táctica, digamos, política, tienen distintas formas, pero como organización territorial nos hemos juntado para pelear contra el gobierno y decirle que acá no existen pobres solamente de papistas, como decimos, ¿no? Uh-huh. Que la pobreza es cada vez más, se extiende cada vez más, no hay trabajo, ya veníamos de una desocupación crónica, con las políticas de este gobierno, se vienen sumando más compañeros que antes eran trabajadores, que antes eran protestaban con algún piquete y ahora son ellos los que están peleando para sobrevivir, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto más o menos de hace, por lo menos de antes de mayo, empezamos un plan de lucha. venimos haciendo varias acciones, y bueno, ayer, digamos, era de alguna manera forzados por la situación desde abajo. La idea era ir, permanecer, y si era necesario acampar en desarrollo social, a que nos den una respuesta. Claro. ¿Y por qué levantaron? Bueno, porque evidentemente la medida era muy fuerte. Había mucha cantidad de gente. Este gobierno reprime, no tiene ningún miramiento, pero hay que reprimir, digamos, a 10.000 o más de 10.000 personas. Uh-huh. Y, digamos, en esa situación, ¿no? Claro. Son mujeres con chicos, gente grande, o sea, donde no puedes decir acá hay violentos, no, de ninguna manera. Entonces, bueno, es una medida muy fuerte, entonces bajó un funcionario que no nos dio una solución, sino una promesa de negociación a partir de un presupuesto que tendrían dentro de unos días. Uh-huh. Y un paliativo ahí, alguna cuestión que se podía solucionar. De esa manera, y viendo que había cierta voluntad de negociación, hicimos una asamblea y estuvo bien, digamos, la gente dijo, uh-huh, bueno, vamos a esperar, vamos a guardar la fuerza para a ver en esa negociación, que ahí sí dicen que podemos hablar de alguna solución. En ese caso, guardar toda la fuerza para ver si no se cumple, y en ese caso sí ya ir con todo, con una medida de acampe o alguna otra, ¿no? Parecida. Claro, claro. Estamos charlando con Leonardo Bianchi, él es integrante del Grupo Torre y son parte, a su vez, del Bloque Piquetero Nacional. Nos está contando a propósito de este momento de crisis en las barriadas. El otro día, charlando con un compañero del palo del campo popular, pero diferente al nuestro, nos planteaba algo que me resultó muy interesante. Me decía, en 1973, cuando hubo una gran inundación, Norma Kennedy, que era una referente de la derecha peronista, apareció con colchones y en el barrio la sacaron corriendo, porque estaba mal visto que alguien de una organización aportara algo, y la gente estaba, digamos, de alguna manera con la conciencia de autoorganizarse y de que no les entregaran nada, digamos, sino de acceder a derechos. Con el correr de los años y después, sobre todo, de la crisis del neoliberalismo en los 90, creo que todas las organizaciones populares, hoy en ningún barrio sacan a nadie corriendo porque vaya a entregar colchones después de la inundación. Y aquello que le criticábamos al PJ, muchas veces se replica en organizaciones populares. ¿Es un tema de debate internamente para ustedes esto de cómo se organizan en los barrios, o ya está, digamos, naturalizado esto de alguna manera de ser intermediarios entre el Estado y la organización popular? No, lo que es debate es un poco aquello que vos decís, ¿no? De recuperar esa conciencia, en el sentido de que acá no puede venir, digamos, acá en el barrio, ¿no? No tienen que esperar que venga alguien, sea PJ, sea un funcionario o sea una organización social, o dirigentes de una organización social o un grupo, a solucionar los problemas, sino que uno sí, como decís vos, que gestiona, pero a partir de, por lo menos nosotros, ¿no? Y lo que piquetero tratamos de inculcar, de que acá hay que organizarse y que la iniciativa la tienen que tener los necesitados, digamos, los protagonistas. Claro. Y que toda la cuestión que llega, tenerlo en cuenta de que es algo que se le arranca al Estado. No es que el Estado viene y da amablemente, digamos, las cosas, sino que se le arranca al Estado y se le explica que justamente estando organizados, como ayer, que no llegamos a la campe, pero sí a la predisposición, digamos, de la, del, de la cuestión, y entonces el Estado ahí sí nos recibe, ahí sí baja un funcionario, bueno. Asimismo, cuando se genera una situación en donde, bueno, hay una rebeldía y organizada, bueno, ahí bajan y se consiguen las cosas. Y siempre teniendo en cuenta que no alcanza, porque tampoco es cuestión de estar constantemente haciendo un piquete o constantemente haciendo una actividad para conseguir lo de este mes y al otro mes lo mismo, sino que acá siempre estamos peleando por una forma de trabajo genuino, ¿no? Claro. Que es lo único que te puede dar cierta tranquilidad o cierta cuestión. Nosotros explicamos siempre que el piquete es lo que nos molesta a nosotros, o sea, y a la gente, ¿no? O sea, no es un deporte como mucha gente de los medios, sobre todo de derecha, lo presentan como si fuese una especie de deporte, de picnic en donde, qué divertido que sale. No, no es nada divertido. La gente tiene que sufrir más en estos días, por ejemplo, al ser, bueno, bastante frío, y si no, en verano hace mucho calor. Entonces, siempre es un problema, digamos, salir, pero es una necesidad. Claro. Eso se explica constantemente. No te puedo hablar de otras organizaciones como las papistas, en donde obviamente no sé qué les dirán y si decidan algo o cómo se manejan. Claro. Es el debate que por lo menos hacemos nosotros y algunas organizaciones del bloque piquetero, es lo que hacemos. Es lo que hacemos, digamos. Sí, sí. Bueno, Leonardo, te agradecemos este paso por el Enredando las Mañanas y vamos a quedarnos con la expectativa de ver qué es lo que resuelven en próximas asambleas a propósito de este plan de lucha que han iniciado, no han iniciado el día de ayer, que ayer ha tenido un punto más en el camino a propósito de esta movida a desarrollo social. ¿Lo tenés a un tal Abelardo Martín? ¿Te suena de algún lado? Sí, ¿no? Sí, compañero nuestro. Compañero de la organización de Torre. Sí. Bueno, te vamos a despedir a vos y vamos a escuchar parte de la chacarera del piquetero en la voz de Abelardo alguna vez que estuvo en este estudio. Te mandamos un abrazo. Bueno, un abrazo para ustedes, un saludo y muchas gracias a todos los compañeros. Gracias. Escuchábamos a Leonardo Bianchi, él es integrante del Grupo Torre, son parte del Bloque Piquetero Nacional. Todo un tema esta cuestión, no hay una organización social en el país que acceda a planes que no los reparta de la misma manera en la que la repartían en el PJ en los 90, ¿no? Digo, por supuesto que no todo es lo mismo y hay un montón de espacios que además de repartir planes sociales hacen un montón de otros laburos con la gente que los recibe, ¿no? Pero hay allí una cosa que, nada, se comenzó a debatir y después se aplacó en el momento en el que Eduardo Duhalde, en el año 2002, cuando asume el gobierno después de esos cuatro presidentes, él termina siendo el quinto en muy poco tiempo, Duhalde empieza con los 400 pesos para las organizaciones, para los MTD que se habían organizado, y hay uno allí que se niega, es muy loco esto que voy a contar para los niños y niñas del Enredando, hay un MTD que se niega a recibir los planes. Y si yo les digo ahora quién era el referente principal de aquel que decía que con esos planes el Estado lo que hacía era crear una herramienta de dominación para las poblaciones más pobres, no van a poder creer que era el Toti Flores. Sí, exactamente, el senador de Cambiemos en un momento en el que era piquetero, tiene una historia en el movimiento al socialismo, y después de eso un MTD, el de La Matanza, que estaba, era de los más radicalizados, que no aceptaron recibir los planes porque decían que no aceptaban nada que viniera del Estado y querían autoorganizarse. Mirá cómo terminó autoorganizado con Cambiemos, el Toti Flores, una cosa de loco. Después había otros MTD, como el de San Francisco Solano. En el caso del MTD de Solano, lo que hacían era, y lo que fue toda una innovación, era que recibían la plata, la juntaban y con esa plata dividían, digamos, una parte para cada uno de los integrantes del MTD, pero además también empezaron con los con las movidas productivas. Por supuesto que no solo fue el MTD Solano el que hacía eso, la mayor parte de los nucleamientos de movimientos de trabajadores desocupados que estaban en la coordinadora Aníbal Verón tenían esta idea de la productividad. De allí salieron Darío y Maxi, ¿no? También claramente allí había como una idea diferente de qué hacer con los planes. Aunque parezca medio, viste, onda hippie, pero el amor, loco, cura, sana ahí. Por eso, por el amor uno tiene fuerza realmente, viste. Más allá del odio, o de la bronca que te dan ciertas actitudes de la gente. Vamos con la señora de los piqueteros. Gracias por escucharme, compañeros. Chacarera, canto de los piqueteros, que se imaginan al pobre coraje el fuego prendemos. Cuando cercó la cortada de la ruta 34, ahí estaba el piquetero pa' pelear de cinco el rato. Decir hasta la muerte estaremos, nosotros los piqueteros nunca retrocederemos. Chacarera, chacarera, canto de los piqueteros, que en esta palacia hace que nuestro pecho no hay miedo. Hay que saberlo, capaz que en este momento, así como en algún lugar alguien estaba prosperando, así es un hijo, en otro lugar un hijo le está pegando un carotazo a un trabajador. Eso hay que pararlo, ¿no? Este pueblo está cansado de camisa llorada, por estos patronales, muy pequeña ley ampara. A la gente que pide para el trabajo cosas que no merecen. Con las ondas y con palos, con la fuerza y el coraje, damos al mundo entero, ya no habrá quien nos rebaje. Chacarera, chacarera, canto de los piqueteros, que en esta palacia hace que nuestro pecho no hay miedo. Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes, como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes en un momento toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas. ¿Ves? Listo, somos del mismo equipo. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Sí? Te decíamos al comienzo del programa que estamos a las puertas de una nueva marcha nacional contra el gatillo fácil y que lo que íbamos a intentar hacer era no quedarnos con la vista puesta en Buenos Aires. El Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, es de alcance nacional, lo hacemos 8 radios todas las mañanas desde un lugar distinto y hoy nos toca desde Buenos Aires, mañana también en FM La Caterva, hoy estamos en La Retaguardia y queríamos intentar reflejar el alcance nacional de esta marcha porque nos parece justamente una de las cosas más interesantes para resaltar. Pichón Escobar desapareció el 14 de agosto del 2015 y apareció una semana después su cuerpo sin vida en el río Paraná. Vamos a charlar con su hermana, que es una de las familiares que está también a full con esta instancia de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. La tenemos a Luciana en línea. Luciana, bienvenida. Soy Fernando Tevele y estamos en Enredando las Mañanas. ¿Cómo va? Buen día, Fernando. Bueno, buen día a todos los que están ahí en el estudio y escuchando. Bueno, gracias por recibirnos. Antes de meternos en la marcha, quisiéramos profundizar un poco más para quienes pudieran no conocer la historia de Gerardo, un poco cómo fue. Yo di apenas unos pocos datos y cómo está la causa judicial. Sí, es como vos comentabas diciendo, Pichón salió a bailar un 14 de agosto del 2015, bueno, no volvió a casa, fue una intensa búsqueda que hicimos día y noche toda esa semana y el 21 de agosto aparece ese cuervo flotado en el río Paraná. Y como siempre digo, en esa semana es como que tenía cerraba la etapa de estarlo buscando, uh-huh, a encontrarlo, y comenzaba esta lucha que me iba a encontrar con un montón de cosas judiciales que uno no entiende al principio, pero que con el paso del tiempo tenés que ir aprendiendo, porque otra opción no tenés. En la causa están involucrados, estuvieron detenidos 3 patobicas y 2 policías que estuvieron haciendo adicionales esa noche en el bar La Tienda. Uh-huh. Nuestra hipótesis, o más que nada, son, no te puedo dar certezas, pero sí que se pudo comprobar de que Pichón sale del boliche, que es, lo corren, porque una cámara de la otra cuadra lo toma cuando él viene corriendo y se esconde detrás de un auto, donde es sacado por uno de los patobicas y es golpeado. Hasta ahí nosotros podemos ver en la imagen. Uh-huh. Después, obviamente, las cámaras de toda la cuadra desaparecieron, como suele suceder siempre, porque son los mismos policías que fueron a buscar esas pruebas. Claro. Bueno, pero después por testimonio de un detenido de una comisaría tercera, pudo dar, digamos, testimonio de que había un pibe con las características de Pichón, que él escuchó el nombre de mi hermano ahí dentro de la comisaría, que lo llevaron la madrugada del 14, que escuchaba cómo lo torturaban. Bueno, lo que nosotros pudimos armar es que después de la golpiza que le dan, el mismo comando que estaba custodiando el boliche, porque tenían esa seguridad, tenían ese respaldo policial de la comisaría tercera, lo llevan adentro de la comisaría, donde, bueno, terminan con su vida. En el caso de Pichón, vamos a buscarle algo positivo, que después que pasa lo de Pichón, un montón de pibes y pibas que fueron también víctimas de la misma mecánica, uh-huh, de seguridad entre el boliche y la comisaría, fueron a dar testimonio que le sucedieron lo mismo, que terminaban en la comisaría. Bueno, digamos, lamentablemente a Pichón no pasó de poder salir y contarlo. Claro. Bueno, claro. Hasta ahí más o menos. Fueron un año que estuvimos peleando para que se pase, meses, mejor dicho, para que pase al fuero federal, porque entendíamos que era una desaparición forzada por el hecho que había personas de seguridad, o sea, había policías involucrados. Uh-huh. Hasta que pasamos al fuero federal con la confianza, con la esperanza de que se iba a investigar como corresponde, pero bueno, nos chocamos con la realidad y nos chocamos con un juez totalmente corrupto e impune que al poco tiempo deja en libertad a estas 5 personas, se retira de la causa. Al día de hoy, ya la semana pasada se cumplieron 3 años, la causa no tiene un juez quien lo investigue, se han cambiado entre 8 o 9 fiscales en el transcurso de estos 3 años, y todo pasa, manosean la causa y se van. Es así, es un manoseo constantemente, porque nadie quiere investigarlo, porque no solamente es un boliche ni una comisaría, hay responsabilidades que vienen desde arriba. El boliche, el dueño era un narco, la misma municipalidad donde Pichón trabajaba, donde era empleado municipal, la misma municipalidad sabía muy bien de todos los manejes que hacían en la noche en ese lugar y le daba la habilitación para que funcione. Pero dice, es todo un proceso que tenemos que ir adaptándonos, acostumbrando a vivir y a sobrellevar, y bueno, sobre todo a no perder la lucha, no, claro, no desviarnos del camino. Pero bueno, es más o menos esa la historia. Hay muchas cosas por contar también de la historia de Pichón, pero bueno, es un resumen. Claro, claro, sí. Bueno, en todos los casos pasa esto, que las historias, digamos, van transcurriendo los años y las familias con su propia investigación, ¿no? Casi que en rol de detectives, además de familiares, empiezan a rearmar el rompecabezas que la justicia no rearma por sí sola, ¿no? Podría decirse que cuanto más se va conociendo, y de paso te pregunto a ver si estás de acuerdo con esto, cuanto más se va conociendo de las historias de los pibes y pibas que quizás no son gatillo fácil clásico de un disparo, sino que son víctimas de desaparición forzada, el armar el rompecabezas tiene que ver más con las familias que con la justicia, ¿es así? Sí, y sin duda siempre tienen el mismo funcionamiento. Se ponen a la víctima, porque tomo el ejemplo de Santiago, como puedo tomar el ejemplo de Pichón y de Franco Casco, que es otro caso también de desaparición acá de la ciudad de Rosario, sí, que a nosotros nos indicaban que lo había visto un taxista, que un colectivero que lo subió, que se bajó pidiendo comida en Gobernador Gálvez, pidiendo comida en una iglesia. O sea, todas esas pruebas que te van metiendo en el camino al principio para desviarte realmente de lo que estaba sucediendo, y todos los testigos falsos que fueron apareciendo, en todo concuerdan, en todas las desapariciones concuerdan que la víctima estaba en tal lado, en tal lugar, a qué hora, en tal horario. Y bueno, es así que, como por ejemplo te decía, nosotros tenemos que aprender de leyes, tenemos que volvernos investigadores, si se quiere decir, porque si no te quedás con lo que te dicen en su momento, y yo hoy estaría en mi casa llorándolo a mi hermano. Claro, claro. O sea, era un camino quedarme en casa o elegir el otro y salir a las calles. Me elegí, creo que el camino correcto, porque no solamente puedo salir por Pichón cuando realmente te suceden estas cosas, lamentablemente te das cuenta que detrás o antes que te suceda a vos, venía sucediendo. Y lamentablemente sigue sucediendo. Entonces, bueno, ahí cuando nos ponemos, creo que eso tenemos en común todos los familiares, que no solamente salimos a pedir por un familiar, sino que pedimos a salir por todos los que ya sucedieron y para que no vuelva a suceder. Pasa un tiempo siempre entre esta situación de ver el caso de manera individual y después empezar a juntarse con otros y con otras. Uno, no sé, el caso más cercano, el último que conocimos aquí en la ciudad de Buenos Aires, el pibe Rego, que fue asesinado por prefectura, uno ve al padre siendo acompañado por familiares que están organizándose alrededor de la marcha nacional contra el gatillo fácil, pero a su vez los familiares muy metidos para adentro porque están en una instancia inicial. ¿Hay como un proceso previo a juntarse con otros? Creo que está ese proceso. También depende de cómo uno lo puede llevar en su momento, porque es muy fuerte de repente tener que chocarte con, por ejemplo, medidas de comunicación, los fiscales, los jueces. Es todo un proceso. Es respetado también, porque tampoco se le puede exigir demasiado al familiar, porque todos tenemos ese tiempo de duelo o no duelo, de lucha y duelo al mismo tiempo. Uh-huh. Acá también en la ciudad pasa lo mismo, hay muchos familiares que prefieren no salir y es ahí donde nos toca a nosotros ir a buscarlos, de acompañarlos, y si no tienen, respetarlos y llevar su bandera, pero sucede en todos los casos. Uh-huh. Estamos charlando con Luciana, ella es la hermana de Gerardo Pichón Escobar, que fue desaparecido el 14 de agosto del 2015, apareció una semana después en el río Paraná su cuerpo, y la idea, en Rosario digo, y estamos charlando a propósito no solo de su causa, nos vamos metiendo en la política de Estado, que es el gatillo fácil en la Argentina, que van pasando los gobiernos, se profundiza más o menos, pero el gatillo fácil está. Y se viene la marcha nacional contra el gatillo fácil. ¿Cómo la ves? Y a nivel nacional y puntualmente allí en Rosario. Bien, bueno, primero en lo personal este año va a ser la primera vez que marcho acá en la ciudad. O sea, es la segunda vez que se hace en el año. El año pasado pudimos viajar con algunos familiares y compañeros a la Marcha Nacional en Buenos Aires, y creo que fue muy muy movilizante ver realmente todos los casos de gatillo fácil, desapariciones forzadas. Es increíble chocarte, que no con esa realidad, porque uno entiende que y sabe muy bien lo que viene sucediendo, pero ver tantos carteles, tantas remeras, tantos familiares, fue muy, para mí fue muy movilizante. Yo tiendo a pensar, este año, perdón que te interrumpa, pero tiendo a pensar que la del año pasado, desde Congreso a Plaza de Mayo, fue un punto de inflexión en la organización de las familias, más allá de las organizaciones dando vueltas, las familias teniendo un proceso de organización propio. Es así, sí, yo lo viví el año pasado ahí, me pareció la organización de cómo esas madres se ponen enfrente y te organizan desde la seguridad, el recorrido, lo que hay que decir, lo que no hay que decir, porque también se juega mucho con el a ver qué dirán, o siempre tratando de respetar cada opinión y cada pensamiento de cada familiar. Como decíamos antes, hay familiares que no tienen quizás las fuerzas necesarias como para salir a marchar, y también hay que respetarlos. Pero sí, la organización de las familiares en Buenos Aires, y creo que en varios lados, el fin de semana tuve la posibilidad de estar en Córdoba también con los familiares de la coordinadora, y es muy hermosa lo que han armado y cómo se están organizando también para la marcha de Gatillo Fácil. Y bueno, y acá también, este año me sumé ya a la organización del año pasado que estuvieron haciendo. Hemos estado presentes algunos familiares, no todos los familiares, pero sí en el momento, por ejemplo, de lo que es armar los videos, armar el comunicado y demás, siempre se incluye, siempre se pregunta, ¿estás de acuerdo con que hagamos desde un cartel o que pongamos las fotos? Siempre eso está todo, tratamos de ser lo más respetuoso posible, pero sí, estuvimos organizando, no, tenemos muchas ganas de salir este lunes acá en la ciudad, hay muchas expectativas. Y bueno, siempre pidiendo lo mismo, que nos acompañen, que necesitamos el acompañamiento, porque es muy importante con todo lo que viene sucediendo. Creo que la mejor manera es entre todos de cuidarnos entre nosotros para poder cuidar a nuestros pibes. Uh-huh. Y en particular, ¿qué fue lo que te hizo decidir este año que tenías que marchar allí y no volver a Buenos Aires? Y creo que también juega por el hecho de que acá tengo que llevar, por más que siempre llevo la historia de Pichón, donde pueda presentarlo, creo que este es el lugar, creo que la mejor manera de seguir organizándonos acá entre los familiares, por más que hay cosas que, por ejemplo, si estás en una organización política o no política, siempre se juega con eso, como siempre te decía anteriormente, tratando de respetar cada uno de su posición. Me parece que este año era fundamental que nos organicemos. Por todo lo que viene sucediendo en la ciudad, hay muchos casos. Hoy justamente estaba leyendo la lista de todos los pibes y pibas que están metidos en lo que va a ser esta marcha acá en la ciudad de Rosario. Y es increíble no poder acompañarnos, y eso me parece que el año pasado fue más que nada por la invitación que recibimos desde Buenos Aires. También estaba en otra posición, estaba haciendo un espacio muy importante a la ciudad y como que necesitaba un tiempo aislarme, pero me parece que este año, dejando un poco de lado las ideologías políticas, si se quiere decir, nos juntamos, nos organizamos y estamos a la expectativa que llegue el lunes, porque también nos hace bien vernos, encontrarnos, abrazarnos y marchar siempre con la misma bandera. Claro, claro. Nosotros que hacemos aquí en esta radio un programa vinculado al terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar, muchas veces los militantes de aquellos años nos contaban que en el 85, cuando se hace el juicio a las juntas, muchos de ellos y de ellas en los testimonios no daban cuenta de su militancia en organizaciones armadas, porque eso no era aceptado socialmente, digamos, todavía estaba instalada la idea de que si habías participado de un proceso de una organización armada, estabas bien torturado, digamos, ¿no? Este año, una de las consignas que pudo verse allí en la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil tiene que ver con no me importa qué estaba haciendo el pibe cuando... A mí no me importa qué estaba haciendo el pibe cuando la policía o la fuerza de seguridad lo mató. ¿Qué onda con eso? Creo que no está más allá de ver si estaba haciendo algo, si estaba robando, si, lo que estaba haciendo. Yo también puedo decir, mi hermano, ¿por qué carajo fue esa noche a ese boliche? Sabiendo, porque yo después me entero de lo que era ese boliche. Era un antro. O sea, si ponemos en justificativo lo que estaba haciendo en su momento, creo que le restamos muchísimo a la lucha que se está dando, que están dando los familiares, porque la manera no es fusilarlo, no es desaparecerlo. Si estaba o no haciendo algo, me parece que la ley va por otro lado, que la justicia va por otro lado. Si tenemos que salir asesinado o a fusilar a todos los que están haciendo algo incorrecto, creo que no sé lo que estaría pasando. La mejor manera creo que es entender de que no es matar a un pibe o que sea un pibe menos, sino que empecemos por las políticas de las necesidades. Para mí la violencia institucional es que yo no tengo un plato de comida en la mesa, que no pueda llevar a mi pibe al hospital. Todas esas necesidades básicas que tenemos el día a día. Para mí lo que es, lo que viene sucediendo con las pibes y los pibes en los barrios es una represión estatal. Es una bajada de línea que ellos saben que mejor, si no se van a adaptar al sistema que ellos nos quieren hacer entender a nosotros, bueno, hay que sacarlos del medio. Pongamos la excusa, estaban robando. Se lo merece porque se robó un celular. Hay que lincharlo. Bueno, y ahí vamos dando seguridad a los que piden más seguridad, porque es una clase social también que entendemos que todo el tiempo están pidiendo seguridad, con más cosas en las calles, porque ellos se sienten seguros. Claro. Pero claro, no ven la necesidad que va por otro lado y que parece para mí que mejor que el pibe que estaba en ese momento robando o lo que fuera, tendría que estar en una escuela estudiando, no tendría que estar pidiendo, no tendría que estar haciendo de trapito. Porque parece que para mí va por otro lado. Pero es más fácil decir, se lo merece porque estaba robando, uno menos. Claro, claro. Marcaba este paso en la lucha y el tener esta consigna de que no importa qué estaban haciendo los pibes, porque bueno, claramente es notorio que hay un consenso social para que las fuerzas de seguridad maten a los pibes cuando están en situación de robo, ¿no? Hay un consenso social instalado que permite que esto suceda y además en estos últimos tiempos se ha dado incluso explícitamente la orden de premiar, o sea, se ha premiado públicamente a gente como Chocobar, que ayer fue reinstalado en su puesto en la policía bonaerense en Avellaneda, aquí en el Gran Buenos Aires. ¿Cómo recibieron esta noticia de Chocobar otra vez en funciones? Creo que lo de Chocobar también viene a colación de lo que pudo haber pasado acá en el 2001, cuando pasó todo lo que, bueno, lo que fue en el 2001, sí, en la Argentina, se murieron tantas personas. En uno de ellos, el militante Pocho Leprati, sí, claro, que es justamente la hermana de Celia, una compañera. Uh-huh. Bueno, el único policía que fue a juicio fue el que mató a Pocho Leprati. El único, pero había un montón de policía y más que nada, Reutemann estaba a la cabeza, pero bueno, a él no le van a tocar nunca. El policía cumplió su condena, que con el paso del tiempo se revirtió, como siempre sucede, y hoy está trabajando, y más que nada es funcionario de Cambiemos. O sea, lo que sucedió ahora con Chocobar puede suceder más adelante con otros implicados en otras causas. Se lo van a premiar. Pero también tiene que ver mucho los medios de comunicación. Los medios de comunicación te cuentan lo que te quieren, lo que quieres que vos veas, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces esa clase de sociedad se guía por eso. Está bien, si ponele un medio de comunicación, para no dar nombres, te muestra tal cosa, mira, un pibe estaba robando en tal esquina y quiso matar a una persona y bueno, el policía tuvo que salir a defender a esa persona. O sea, está bien, hizo su trabajo, lamentablemente lo termina matando al pibe y la sociedad va a decir, bueno, pero este pibe chorro lo quería robar a la señora, ponele. Entonces, es ahí donde empieza toda la incomunicación que nos dan los medios de comunicación. Entonces, si ahora Chocobar, como otros funcionarios, como otros policías, los premian por esto, les hacen entender que está bien salir y matar a los pibes, y así no van a exterminar a todos, porque yo también tengo chicos y no puedo llegar a pensar lo que puede pasar acá en un futuro cuando mis pibes salgan a bailar, uh-huh, o cuando salgan a divertirse afuera y quizás no vuelvan. Claro. Con eso también cargamos a los familiares. Que le den un premio a un policía que mató a un pibe que estaba o no robando, entonces me parece que estamos en el mundo del revés. Uh-huh. Porque también nos vienen robando los de arriba, nos vienen choreando y nos vienen fusilando. Claro. Pero eso nadie lo ve. Uh-huh. Y tampoco nadie los mata por eso, ¿no? Exactamente, porque nosotros no salimos con esa bandera que queremos justicia ojo por ojo. Uh-huh. Todo lo contrario. Claro. Luciana, te agradecemos mucho. Cerremos con la movida allí en Rosario. Contanos cuándo se van a juntar y dónde. Bien. El lunes 27 de agosto la concentración acá en la ciudad de Rosario es en tribunales provinciales. De ahí pasaremos por tribunales federales, por gendarmería y terminaremos en la sede de gobernación, donde bueno, se va a leer el comunicado, el documento que se armó, y para finalizar, bueno, va a haber un pequeño festival como para darle un poco de color a todo este, a todo el recorrido que vamos a hacer el lunes de tantas luchas que vamos a encontrarnos nuevamente en la calle. Pues bueno, esa es la invitación desde acá de la ciudad de Rosario, y bueno, esperando que haya una buena convocatoria y que nos sigan acompañando. Uh-huh. Aquí en la ciudad de Buenos Aires será desde las 16 en la Plaza del Congreso hasta la Plaza de Mayo. Seguramente va a ser una movida, aunque no viajen tantos de tantos familiares de las provincias que van a estar, como en tu caso, movilizándose en sus propias ciudades. Entiendo que la de Buenos Aires también va a ser fuerte, la de Córdoba también, creo que en Mar del Plata hay movida también, son un montón las provincias en las que se va a dar esta movida de estar en la calle diciendo no al gatillo fácil, ni un pibe más, ni una piba menos. Te mandamos un abrazo y gracias. Muchísimas gracias por la comunicación, y bueno, el lunes estaremos cada uno en su ciudad, marchando. Creo que es lo que nos va a unir el lunes, el salir a pelear por nuestros pibes, por la memoria de ellos. Así que muchas gracias y bueno, nos estaremos hablando. Abrazo. Hasta luego. Luciana es la hermana de Gerardo Pichón Escobar. Desaparición forzada seguida de muerte en Rosario, y mañana en Enredando las Mañanas, que se va a hacer desde el barrio de Barracas aquí en la ciudad de Buenos Aires, vamos a seguir con el tema desde la caterva, claro. Cambiamos ojos por cielo. Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo. Junto a los pibes chorros. Haciendo el ángel de la bicicleta, un gatillo fácil en plena revuelta del 2001. El lunes a la calle, porque no queremos ni un pibe menos ni una piba menos. Enredos, el musical. Cada vez que pienso en vos, fue amor, amor. Qué buena manera de despedir a una novia, hacerle una canción como esta que Fito Páez le hizo a Fabiana Cantilo, y ahora le hizo una canción a su exnovia que es espantosa. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas, que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canciones. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Seguimos en el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que hoy hacemos desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia. Nos vamos a ir a la provincia de Neuquén porque mañana hay una movida en contra de la base que los Estados Unidos está allí diseñando, montando. Ella es integrante de la Asamblea Socioambiental de Centenario y Vista Alegre, es integrante de la multisectorial, se llama Marcela Escobar y está en línea para charlar con nosotros. Marcela, bienvenida, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Buen día, Fernando, y buen día a toda la audiencia. Bien, estamos bien hoy. Bueno, contanos cómo está la movida allí con la cuestión de la base. Sí, bueno, acá en Neuquén esta base es un proyecto que se reanuda ahora en el mes de mayo, que bueno, que estuvo suspendido desde el año 2012, perdón, por otras cuestiones que se dieron en el Chaco con una base de características similares. Sí. Y bueno, ahora por declaraciones oficiales de algunos funcionarios de la provincia, como el director de Defensa Civil y el secretario general del gobierno, es que en el mes de mayo se anuncia que se retoma este proyecto y que se recibe una donación del Ejército de los Estados Unidos del Comando Sur, que es una unidad del Ejército que opera en América Latina y el Caribe, que viene a donar este dinero para generar una especie de base de ayuda humanitaria para preparar un equipo de contingencia para paliar catástrofes naturales en la provincia. Pero lo que nos llama la atención es que el lugar donde se construye la base no es un lugar donde suelen haber contingencias climáticas en la provincia, como incendios forestales, erupciones volcánicas, nevadas intensas y ese tipo de cuestiones, sino que se aposta en la intersección de las dos rutas petroleras más importantes de la provincia y que en pocos kilómetros accede a Vaca Muerta. Uh-huh. Perdón que me reí mientras vos comentabas, pero es difícil de creer el verso de las contingencias climáticas. ¿Allí alguien se lo cree? No, por supuesto que no. Tenemos esa suerte. Por supuesto que hay grupos antagónicos de algunos ciudadanos que creen que sí nos vienen a ayudar, o que ya que hay una base aeroespacial con control militar del ejército chino aquí en Zapala, que es conocida la base espacial china, creen que también es posible, factible permitir una base norteamericana, o que si permitimos una, permitir la otra. Y en realidad ese concepto está mal, porque en realidad los ciudadanos neuquinos rechazan la base china también. Entonces, claro, que se haya permitido, que no hayamos podido frenar en su momento esta base aeroespacial, no significa que vamos a permitir otras, mucho menos de un país que tiene connotaciones sanguinariamente imperialistas, como es el ejército y el gobierno de los Estados Unidos. Y entonces acá nadie se cree el tema de la ayuda humanitaria, no por una cuestión que se nos pone a nosotros, sino porque es la fama y es como opera en realidad el Pentágono alrededor del mundo. Hace unos días atrás, el canal oficial de la provincia, Canal 7 de Neuquén, pasaba un informe justificando estos proyectos con una historiadora de la Cátedra de Historia del siglo XX de la Universidad Nacional del Comahue, que ella hablaba de que el Pentágono tiene 800 bases alrededor del planeta y que algunas bases no tienen especificidad ni de dónde están ni para qué están. Decimos lo contrario, creemos que el Pentágono no actúa casualmente y no se aposta casualmente en ningún lugar. Acá en Argentina hay un proyecto de poner 4 bases del Comando Sur en diferentes puntos de la República Argentina. Acá en Neuquén, al lado de Vaca Muerta, estratégicamente donde están nuestros recursos de gas y petróleo. Uh-huh. En el sur, en Ushuaia, donde están los glaciares. En el norte, en Misiones, en el acuífero, y después en Salta, en el control de la triple frontera, supuestamente contra el narcotráfico, uh-huh, pero casualmente también donde están las reservas de litio más importantes del país. Claro. Entonces, sabemos que estas bases, casualmente, en nombre de la ayuda humanitaria, en nombre de los equipos de crisis o de contingencia, o del narcotráfico, o de la lucha contra el terrorismo, se han apostado cerca de donde hay recursos estratégicos energéticos, porque acá vienen por el gas de Vaca Muerta, pero donde hay litio, por el avance que hay a nivel internacional de acá a pocos años sobre lo que son las energías alternativas, renovables, como son los paneles solares y las baterías para los autos y para los paneles solares de litio, y donde hay agua no para abastecer de agua a los norteamericanos, sino para producir agua, energía a través del agua. Uh-huh. Estamos charlando con Marcela Escobar, ella es integrante de la Asamblea Socioambiental de Centenario y Vista Alegre, que a su vez está dentro de la multisectorial que mañana va a movilizarse en Neuquén contra la base yanqui. Yo te preguntaba antes si había alguien que se creía este discurso bondadoso, porque bueno, Neuquén es una provincia muy conservadora, ¿no? Y entonces ahí uno ve que los focos de resistencia son muchos, pero a la vez muchas veces es difícil conseguir masividad. ¿Cómo te imaginas la marcha de mañana en ese sentido? Bueno, nuestra multisectorial fue creciendo de mayo, del 5 de mayo en adelante, donde el gobierno de la provincia de Neuquén recibe un avión con una comitiva del Pentágono de arquitectos e ingenieros que arriba en un avión oficial del gobierno de los Estados Unidos acá en la provincia. De ahí inmediatamente nos conformamos en espacios multisectoriales y solamente en la confluencia neuquina, que son las ciudades que rodean a Neuquén Capital, es donde se conforman alrededor de 88 organizaciones, sumadas a las organizaciones que vienen de Río Negro hacia aquí a reunirse por el tema, más las localidades del interior de la provincia, las cordilleranas, que han conformado sus propios espacios multisectoriales para decirle no a la avanzada de este proyecto. O sea que creemos que la marcha de mañana va a ser importante. Va a haber un gran número de gente, porque no solamente se representan a través de las organizaciones de todo tipo este gran espacio multisectorial que está conformado por organizaciones políticas, sociales, ambientales, gremiales, organizaciones sociales, organizaciones civiles, vecinos y vecinas autoconvocados. Uh-huh. Así que creemos que esta multiplicidad de voces y que puedan decirles todo un no rotundo a la base yanqui puede garantizar que mañana haya una presencia importante en las calles, donde nosotros vamos a marchar para pedirle una respuesta al pedido de audiencia que le hicimos el día de ayer al gobernador de la provincia. Ellos oficialmente nos dicen muchas cosas, aunque lo quieran pintar de ayuda humanitaria, aunque lo quieran pintar de donación, o como dijo un diputado provincial acá que representa al gobierno provincial, Luis Felipe Zapag, que lo han hecho en un acto de filantropía. Yo creo que ningún oyente que nos está escuchando cree que el ejército de los Estados Unidos es un ejército filantrópico. Uh-huh. Creo que todo el mundo conoce que es uno de los ejércitos más crueles y sanguinarios del planeta y que precisamente no se van a cruzar el continente para venir a ayudarnos a nosotros, porque las catástrofes le quedaron lejos, le quedaron a 400 kilómetros hacia la cordillera. Acá, estratégicamente, le quedó solamente Vaca Muerta. Uh-huh. Marcela, ¿dónde se encuentran mañana? Hagamos convocatoria para quienes nos estén escuchando allí en la provincia. Sí, mañana nos reunimos a partir de las 18 horas en el Monumento a General San Martín, sobre la Avenida Argentina, y de ahí marchamos hacia Casa de Gobierno. Bien, ojalá que sea una buena jornada. Un abrazo grande y gracias por este contacto. Gracias a ustedes por la comunicación. Hemos charlado con Marcela Escobar. Ella es integrante de la multisectorial a través de la Asamblea Socioambiental de Centenario y Vista Alegre, la multisectorial no a la base yanqui. Le mandamos de paso un abrazo a Soledad Arrieta y a Alfaca, a los compañeros del Zumbido de Neuquén, que están allí siempre atentos y que nos sugirieron esta nota que acabamos de hacer y de tomar, que nos parecía importante reflejar, sobre todo por esta cuestión de que hay tantas noticias en todo el país que a veces es muy difícil poder dar en la tecla y que no se te escape nada, ¿no? Así que es uno de los intentos que nuestros medios tenemos que prestarle mayor atención en estos días, en estos meses, que tiene que ser el de poder reflejar efectivamente todo lo que está pasando en la calle, que son un montón de cosas y que uno tiene la sensación de que van a ser cada vez más, ¿no? Las cosas de este estilo que ocurran y los actos de resistencia de las personas en todo el país. Puedo acordarme de la primera vez que escuché este tema. Iba en el bondi hacia mi laburo y me rompió la cabeza lo que era el adelanto de un nuevo disco de Los Redondos. Preferimos no hablar. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hacemos una fiesta aquí en la retaguardia con la que nos autogestionamos. Me toca la tarea de ir a hacer las compras a un lugar debajo de la autopista que hoy es un abastecimiento mayorista, donde yo vi a Los Redondos. Y es muy loco ir a hacer las compras a un lugar donde tocaron Los Redondos en los años 90, pero allí todavía, entre las góndolas, resuena esta música. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos.